escuchado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Si la calma se te escapa ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio cansado de resistir, desconéctate, corta lo que ata a tu corazón, respira, cuenta hasta 10. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. No toda relación de pareja que termina tiene que entenderse como un fracaso o un error. Hay historias que merecieron vivirse y no tienen por qué entenderse como una equivocación. Soy Ova Damiani y así comienza Centrado en Vos. Hoy en Siempre Encantando, este man y Carla Morrison. No me digas que no es fácil, aunque yo siempre lo vi. No le pidas tiempo al tiempo, yo no voy a estar siempre aquí, porque soy de los que se lleva la lluvia, soy de los que se van, soy de los que no tienen fortuna, soy de los que no están. Acciones, no actuaciones. No te mientas más, no me engañes más, no más. No me hables con toda esa pretensión de una estrella del pop. No me digas que tú escribes esta canción para alzar mis lamentos, pero soy el que pudo llevarte a la luna, soy el que te llevó, soy el que pudo saltar una duna, soy el que te salvó. Razones para estar aquí, resistir para no existir, o existir para no mentir, yendo hacia adelante. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Hola, buenas noches. Yo acá en nuestro primer programa de este año, ya con Sahumerio encendido y mate preparado para charlar un ratito con vos, de que las relaciones fallidas nos dicen que la falta de amor no siempre termina siendo la causa de algunas rupturas. Quiero hablar de esto porque siempre digo que el programa lo armo con vos y en estas semanas era recurrente la cantidad de personas que me vinieron a consultar por esto, ¿no? Esto de pensar de que el amor no es para ellos. Las parejas y el afecto, como los huesos, también se rompen. Los finales y las historias que empiezan y no duran demasiado forman parte de la normalidad. Pero esto es algo que vivimos muy a menudo de una forma traumática. Y como te decía, esto hace, por ejemplo, que tras acumular más de un fracaso en este tipo de relaciones, uno como acabe concibiendo eso de que el amor no es para uno, que lo de vivir en pareja es un imposible, que lo mejor es caminar solo por el mundo. Y si bien es cierto que nadie viene a este mundo con un manual sobre cómo tener éxito en el campo de las relaciones, y eso te lo acepto, tampoco nos han enseñado a sobrellevar un adiós sin despedida, ¿no? A lidiar con un esto ya no funciona o con un ya no te quiero. Y tras eso es muy común que nos hagamos una pregunta constante e incluso obsesiva, ¿no? ¿Qué pasa conmigo? Hoy atendía a una consultante que era eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa conmigo? ¿Por qué? Y qué sé yo, preguntarte, ¿el amor no es para mí? ¿Por qué fracaso en el amor? Y digo, bueno, charlemos un poco sobre esto. ¿Vos sos de las personas que considerás que gran parte de tus relaciones afectivas fueron un fracaso? Bueno, entonces, esta vez el programa es para vos, o sea, por ahí tendrás que hacer una pequeña reformulación, ¿no? así algo que es más que habitual a día de hoy, es tener varias parejas a lo largo de nuestro ciclo vital. Algunas historias duran más que otras, unas nos hacen más felices y en ocasiones hasta podemos llegar a casarnos, no una sino varias veces, construir una familia. Y todo eso es reflejo de una dinámica de la propia vida, o sea, muestra de nuestros movimientos, ¿no? Del relieve de nuestra existencia y de cada giro que da el destino en materia romántica y afectiva. Ahora, lo llamativo es que en muchos casos seguimos hablando de relaciones fallidas cuando terminamos con alguien y ante esta idea me parece que es importante empezar a considerar algunos planteamientos, ¿no? Algunas relaciones sí pueden ser terribles, pero no todas son fallidas. Algunas relaciones nos dejan secuelas, y eso es verdad. Dinámicas como el abuso, el maltrato físico, el maltrato psicológico, la manipulación, incluso el engaño constante, ¿no? Suelen formar a veces un perfil con lo que entendemos como vínculos terribles, de esos que uno puede arrepentirse con razón, pero por no haber abierto antes los ojos o haber salido de esa relación, ¿no? Pero más allá de esta realidad tan problemática, no todas las relaciones fallidas lo son realmente. Quizás nuestro error es pensar que cuando iniciamos un vínculo con alguien esa historia va a durar para toda la vida, ¿no? El hasta que la muerte nos separe. Venimos un poco construidos en esa norma, ¿no? Y ese hasta que la muerte nos separe, por ahí habría que sustituirlo por hasta que dejemos de estar bien. Sería mucho más libre. Y cuando esto sucede, cuando dejamos de estar bien con nuestra pareja, bueno, un adiós no tiene por qué ser un fracaso. Más cuando ponemos las dos mejillas, ¿no? Intentamos, vemos, no es que al primer impulso salimos corriendo. Pero quedarnos a padecer, me parece que no le podemos llamar fracaso a eso, sino una sabia decisión, una experiencia vivida y después algo que no termina de conectar. Porque a veces el amor se acaba y en ocasiones las prioridades son otras, ¿no? Puede que nos demos cuenta de que nuestras perspectivas y formas de entender la realidad son incompatibles. Uno también va evolucionando y justamente las parejas son pares, vamos de a dos. Uno puede inspirar a su pareja, uno puede ser inspirado por su pareja, uno puede esperar y ayudar a su pareja, pero nunca detenerse o retroceder. Entonces, en la vida uno siempre va como evolucionando, me parece que es el sentido. Y cuando empieza a ser desparejo es donde las cosas empiezan a romperse porque las prioridades empiezan a ser otras. Y a veces hay un lindo sentimiento por la otra persona, pero se empiezan a bifurcar los caminos, ¿no? Y todo eso no tiene que ver con un fracaso. Es la propia vida y es la complejidad inminente, ¿no? de nosotros, los seres humanos. Para quien se pregunte por qué muchas de sus relaciones de pareja no duran, siempre me gusta traer un poquito de información variada, más allá de lo que siento, de lo que por ahí me va bajando como información. Y la ciencia tiene una respuesta, ¿no? Hay un estudio que saqué de ahí de un estudio universitario que se realizó justamente en el 2020 para comprender cuáles eran las causas de los problemas en las parejas y también entre los vínculos familiares. Y un factor que resultó ser recurrente en la problemática de las relaciones es la inflexibilidad psicológica. Ahora vos mirás, y bueno, ¿y en qué consiste esta dimensión y cómo se relaciona con las relaciones fallidas? Bueno, el autor de esto focalizó una parte de sus teorías para trabajar y desactivar esta inflexibilidad psicológica fue Albert Ellis, ¿no? Y según él, esta dimensión es el origen de nuestra infelicidad. O sea, define la incapacidad para tomar conciencia de nuestras ideas irracionales, de la limitación para aplicar un enfoque más reflexivo, para abrirnos al camino, para aceptar las dificultades y para resolverlas. Entonces, uno de los mayores problemas a nivel relacional es asumir de manera fija cómo debe ser una relación de pareja según nosotros. Y es ahí cuando dejamos de aceptar al otro, cuando solo vemos problemas y nada parece ajustarse a nuestras expectativas. Esa palabra, ¿no? Las expectativas. Un ejemplo de esta inflexibilidad es, rehuir a hablar de las cosas y recurrir a la culpa y al grito en el lugar del diálogo y la comprensión, ¿no? Es asumir que mi verdad es mejor que la tuya y que con tu comportamiento me demostrás que no me querés y que con el mío yo todo lo hago bien. ¿Cuántas cosas, no? Te deben estar haciendo ruido. Y si en lugar de concebir a nuestras exparejas como ejemplos de relaciones fallidas, las pudiéramos ver como historias que no pudieron ser, o que llegaron hasta ahí, que fueron una historia que llegó hasta ahí, que ninguna relación puede ser un error si hubo amor. Entonces ahí tenemos que agradecer. Después se terminó. Si no hubo amor y me quedé, lo que tengo que hacer es perdonarme. Porque si luchamos por ella y nos dio en determinados momentos instantes de felicidad una relación, bueno, hubo amor ahí. Y si todo lo vivido nos aporta un rodaje de la vida, un aprendizaje emocional, bueno, ya cambia la mirada de ver esta experiencia, ¿no? O esta vivencia y que sea una experiencia, como digo, y hacernos más sabios. Pero para eso tenemos que procurar que ese aprendizaje sea útil. ¿Y qué te quiero decir con esto? Lo que te quiero decir es que básicamente no es bueno tropezar con la misma piedra más de una vez. Si tuvimos una relación con una persona narcisista, bueno, intentemos no caer de nuevo en la misma trampa afectiva. Y si en nuestra última historia afectiva con alguien nos faltó mayor madurez y habilidad para resolver problemas, bueno, que lo vivido no caiga en ese saco roto y que nos sirva para un futuro, ¿no? Estar un poco solo después del final de una relación para hacer un poquito de reflexión, balance y empezar a gustarse de vuelta, empezar a aceptarse y a mimarse de vuelta para después querer compartirse, ¿no? Qué sé yo, a veces es como que elegimos a las personas menos adecuadas porque no estamos configurados aún como individuos. Es como que nada es tan importante como tener claro quiénes somos, ¿no? Qué queremos y qué no queremos en nuestra vida. Y eso es madurez, es una madurez personal y psicológica que va a hacer que nuestras relaciones sean mucho más felices. No andaban bien, Kiko. Cita mala. Nada me salía. Ánimo, hombre. Viviera un túnel sin salida. Desde que te perdí, se están enamorando todas de mí. Y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí,

Al anciano se le arrugó el corazón de verlo, sin pensárselo dos veces, lo envolvió entre su kimono y lo llevó corriendo a su casa. Al verlo, su mujer se extrañó. ¿Cómo regresás tan pronto?, preguntó. Entonces su marido le mostró el perro que acababa de recoger. ¡Oh, qué bonito que es! ¿Quién habrá podido abandonarlo? Dice, lo curaremos y cuidaremos de él como si fuera nuestro hijo. Y así fue como la pareja de ancianos dedicaron todos sus esfuerzos a salvar al asustado animal, que muy pronto comenzó a sentir un profundo amor y agradecimiento hacia ellos. Al fin recuperó su peso y su hermoso pelaje blanco. Y la pareja le puso el nombre de Shiro, que significa blanco. Meses después, el anciano partió con su asadón hacia el lugar del huerto que tenía junto a su casa, y de pronto Shiro, que lo acompañaba dando brincos de felicidad a todas partes, empezó a ladrar y a saltar como un loco en un rincón del huerto, señalando con la pata y el hocico al suelo. El anciano pensó que quería mostrarle algo, así que cavó donde el animal señalaba, y al instante manó del agujero una fuente de monedas de oro. El hombre, totalmente impresionado, corrió con las monedas para contarle a su mujer lo que había pasado. Pero alguien había estado observando todo, su vecino, que era muy codicioso. Lo había espiado entre los matorrales y lo había visto todo. Muerto de envidia, pidió al anciano al día siguiente que le dejara el perro. Entonces, el anciano, conmovido por sus ruegos, accedió. El vecino llevó entonces a Shiro a su huerto, arrastrándolo con la correa, ya que el animal, que podía ver los sentimientos codiciosos del vecino, sentía terror hacia él. Y como no era capaz de moverse, el malvado vecino lo ató a un árbol y lo obligó a señalar algún lugar del suelo. Temblando, mostró con el hocico el trozo de tierra a que podía llegar y el hombre empezó a cavar. Pero en lugar de oro, solo encontró andrajos y zuecos viejos. Enfadado, golpeó con el asadón al perro, cortando con el golpe la cuerda al tiempo que también le hacía una profunda herida. Shiro escapó desesperadamente y corrió hacia la casa de sus amos. Al llegar, el anciano se horrorizó al verlo. Shiro, ¿qué te han hecho? Oh, perdóname, amigo, no puede ser. A pesar de los intentos de los ancianos por curar su herida, el pobre animal murió. Al día siguiente lo enterraron en el lugar donde Shiro les había indicado que había oro, y allí mismo plantaron un pequeño pino. La magia comenzó a actuar entonces. El árbol empezó a crecer con tanta rapidez que en 15 días ya era un enorme pino que daba sombra a toda la huerta. Las personas del pueblo acudían a diario a ver aquella maravilla. Es increíble, decían unos. Es un milagro, decían otros. La pareja estaba convencida de que era el espíritu de Shiro que hacía crecer aquel árbol así. Recordando lo que le gustaban a su querida mascota, los rollitos de arroz, decidieron hacer con el tronco del árbol un mortero para llevarle a la tumba su comida favorita. Con mucha delicadeza, el anciano talló el árbol y creó un hermoso mortero. Pero al moler el grano, vieron con asombro que éste se transformaba en oro. La noticia circuló rápido por la pequeña aldea y llegó a oídos del malvado vecino, quien acudió enseguida a pedirle prestado el mortero al anciano. Me siento fatal por lo que le pasó a Shiro, dijo mintiendo el vecino. Por favor, deja que le lleve rollitos de arroz a la tumba, pero necesito que me dejes el mortero, porque el mío se rompió. El anciano, conmovido, le dejó el mortero, y su avaricioso vecino fue con él corriendo a su casa. Su mujer comenzó a moler los granos de arroz con los ojos sedientos de codicia, pero en lugar de oro solo aparecían andrajos y zuecos viejos. Maldito, maldito viejo embustero, gritó el hombre, este mortero no sirve para nada. Y diciendo esto, lo rompieron en mil pedazos y lo tiraron al fuego. El anciano fue a buscar su mortero al día siguiente y el vecino le dijo, ya no está, se rompió al primer golpe y lo tiró al fuego. El anciano se horrorizó al ver su mortero convertido en cenizas, pero en lugar de odio sintió mucha pena. Decidió llevarse las cenizas de su mortero para esparcirlas sobre la tumba de su querido amigo. pero por el camino, justo cuando pasaba por los árboles desnudos por el invierno, el viento sopló e hizo volar parte de las cenizas, que al posarse sobre las ramas de los árboles comenzaron a llenar de flores y vida a las plantas. Las personas que estaban cerca contemplaron el milagro del viejo que hacía florecer los árboles atónitos. Todos los árboles florecían, mientras que el anciano canturreaba contento. «Mirad, mirad, el viejo jardinero hace florecer los árboles». Y dio la casualidad que un ilustre señor pasaba por ahí. Al ver lo que sucedía quedó maravillado y le dijo al anciano: «Es la primera vez que alguien hace florecer un árbol. Es tan hermoso. Anciano, te mereces una recompensa». Y diciendo esto, le tendió una enorme bolsa con monedas de oro. El vecino, que lo había visto todo, lleno de ira, recogió las pocas cenizas que quedaban en el mortero y corrió a buscar al noble. «Espere, yo también sé hacer eso». «¿Ah, sí? ¿Tenemos dos personas con el mismo don en esta pequeña aldea? Demuéstramelo». Y el malvado vecino esparció las cenizas. El viento hizo que fueran directa hacia el noble, que no pudo evitar toser mientras decía: «Menudo granuja mentiroso, te mereces un castigo». Entonces el vecino, ahora sí arrepentido, le contó todo lo que había pasado y cómo había dado muerte al perro. «Ahora entiendo que todo es culpa mía», dijo entre sollozos. «Por favor, estoy arrepentido. Dadme una oportunidad y demostraré que puedo transformar mi corazón». El noble, que era bondadoso, decidió darle esa oportunidad. Desde entonces, el vecino cambió por completo. Ayudaba a todos los ancianos y acudía con frecuencia junto a ellos a la tumba de Giro para ofrecerle esos rollitos de arroz que tanto le gustaban en la vida. Con este precioso cuento japonés del viejo que hacía florecer las flores, que hacía florecer los árboles, perdón, te quería revalorar lo que es la bondad, lo que es el valor de la generosidad. Así que el juzgarte, el ver todo como un fracaso, no tiene mucho sentido. Mirá las cosas que te van pasando como un aprendizaje, siempre y cuando después intentes ser mejor, como este vecino, ¿no? Siempre sé bondadosa, bondadoso, agradecido, y sobre todo que el perdón no sea algo difícil en tu vida. El mayor regalo es un acto de bondad, es la gratitud. La gratitud por la relación que hayas transitado, se haya terminado o no. Por ahí fue una linda relación de amor que no terminó bien, porque por ahí no terminó bien. Pero que te enseñó a querer, que te enseñó a amar, por lo menos en el momento que lo hizo, agradecelo. Y después, cuando las cosas no van, ya no van, ¿no? Y que se puede volver a reparir uno, ¿no? Porque hay en estas cosas de las relaciones vida después de la muerte, ¿no? Porque también de esto nos habla este cuento, ¿no? De la vida después de la muerte, del amor después de un amor que se termina o de un desamor. Si uno tiene ganas de ser bueno y de enamorarse como el espíritu de Giro, eso siempre va a estar vivo, aunque puede tomar alguna otra forma, otra persona, otra sonrisa, pero las mismas ganas de amar, sin pasar por las mismas estupideces, no hacer las mismas estupideces. Estupideces que tienen que ver con el ego y con la codicia, esto de que pretender de que todo tiene que ser oro, y el oro en realidad más importante que tenían ellos era el amor que tenían tanto el anciano por su mujer y el perro por los dos ancianos. Ese era el verdadero oro. Y si en algún momento tu ego te confunde, bueno, también existe el arrepentimiento y el perdón. Porque el anciano, a pesar del dolor que había provocado el vecino en su vida, no sentía odio sino que lo que tenía era tristeza. En el fondo de su corazón sentía perdón hacia alguien que sabía que había obrado, poseído, podemos decir, por ese terrible sentimiento de la codicia. Y por su parte también el vecino al final consiguió darse cuenta del mal que había producido y así consiguió sentir un profundo arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no es solo un sentimiento. tenés que materializarlo. Y en ese caso el vecino comenzó a ayudar a los ancianos. Así que intentó ser mejor persona y lo decidió, se perdonó y después actuó en consecuencia. Así que lo mismo te puede pasar a vos. El espíritu de estar enamorado lo tenés que conservar siempre. A veces las relaciones se terminan. Si se terminaron bien, dan las gracias. Si se terminaron mal, perdoná. Y si hiciste sufrir, porque fuiste vos quien hizo sufrir al otro, como el anciano codicioso, también arrepentite, perdonate y sé mejor persona. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Si escuchaste un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó este Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani.